solo por ti, mi amor. Hoy estoy llorando de pena y de dolor. Dime tú, Aralito, ¿qué te ha sucedido? ¿Cuál fue el motivo para separarnos? Dime tú, Aralito, ¿qué te ha sucedido? ¿Cuál fue el motivo para separarnos? Estoy llorando por ti, mi amor. Sí, estoy llorando de pena y de dolor. Te sigo amando, no te puedo olvidar. ¿Cuál es el motivo para separarnos? Te sigo amando, no te puedo olvidar. ¿Cuál es el motivo para separarnos? Una mirada, una mirada de tus ojos hechiceros. Solo un besito, amor mío, para calmar este sufrimiento. Solo te pido una mirada de tus ojos hechiceros. Solo un besito, amor mío, para calmar este sufrimiento. Ahora y siempre recorremos todo el Perú y el mundo. Siempre imparable, ¿sí o no?